18 de mayo, ajá, entre las 10, que es miércoles, sí, entre las 19 y 21 horas, así que este año estábamos recordando que es la octava noche de los museos. Qué bueno, ¿eh? Y bueno, y Radio Encuentro estuvo desde la primera. Desde así la primera, que sí, son parte ya de la noche. No digas del museo. No. Parte de la noche de los museos. Pero si viste que hay otra concepción. Vos me enseñaste, Cecilia, que hay otra concepción del museo. Somos museo igual ya, ¿no? Somos museo igual. Claro, sí, ¿no? Sí, vos sí me enseñaste que todo lo que está es museo. Así que yo salgo para afuera y me creo una estatua. ¿Viste? Y sí. Y tenés muchas historias que contar. ¿Sí? Una reliquia. Puede ser también, ¿no? Bueno, todo lo que dice algo, todo lo que referente sirve. Recuerda las historias, claro, guarda esos significados. Claro, exactamente. Y este año, la noche de los... Volví al tema. La noche de los... Ordená museos un poco la cosa, sí, porque viene desordenada, ¿viste? Se me desordenan, si no. Vamos a trabajar, es decir, el día internacional, el 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos, y este año trabajamos paisajes culturales. Ah, qué lindo. Y uno diría, ¿paisajes culturales? ¿Qué es? ¿El río? El paisaje tiene que ver con el hombre. Por eso volvía a lo que vos estabas diciendo, con las historias de nosotros construyendo nuestra cultura, ¿no? Nuestros espacios, modificándolo, claro, y viviéndolo. Es decir, claro, la idea de paisaje es el hombre involucrado en esa construcción, ¿no? Entonces, nos parecía un tema súper interesante para retomarlo y trabajarlo, y cómo construimos nuestro paisaje cotidiano, ¿no? Uh-huh. Qué bueno. Bueno, ya tienen varias actividades planeadas, ¿no?, para lo que va a ser esta octava edición de la Noche de los Museos. ¿Cómo va a ser la cosa? Sí, hay varias. Lo que pasa, como siempre, como en todas las Noches de los Museos, somos muchas instituciones las que uh-huh estamos organizando. Entonces, todas las instituciones algo aportamos y algo vamos a hacer. Entonces, claro, este año están Radio Encuentro, si se suma, que seguramente sí, que sí. Vamos a estar. En TV. Ya sumalo. Bueno, los museos, obviamente, el Museo Tecnológico del Lago del Suelo, el Museo Tello, el Museo Salesiano, el Museo Gardeliano, la Asociación Amigos de la Ciudad de Viedma, ¿no? Asociación Amigos del Nuestro, la Biblioteca Mitre, la Biblioteca de la Legislatura, que me estoy olvidando, de Patagones, Derechos Humanos, la Casona de Derechos Humanos, y de Patagones van a venir a participar también con nosotros el Museo de la Prefectura y el Museo de Manosi. Ajá. Así que vamos a estar todos. Sí, completito. Sí. Qué bueno. ¿No me olvido de nadie? Sí, también había que, para aportar y estar presente, la gente del Consejo Deliberante. Uh-huh. Ah, perdón. Y el municipio de Viedma. El municipio de Viedma, y los chicos de la... Es decir, hay el grupo de danzas que la otra vez nos contaban que ya lo tienen en su en su cronograma de actividades. Y diríamos, algo que siempre surgió la Noche de los Museos, que es muy interesante y que nosotros lo tratamos de sostener, que no es una actividad que lo organiza una persona, sino que es una actividad que todas las decisiones se toman entre todos, ¿no? Claro, entonces, claro, todos los empleados de las distintas instituciones nos juntamos y tratamos de ver cómo hacemos cada año que sea una fiesta, porque decimos es nuestro día, y es un momento también para la reflexión y para que se acuerden que estamos una vez al año al menos, pero que estamos los museos y qué función hacemos. Seguimos el reclamo del Museo Tello, que no tiene espacio, que es el museo provincial, ha sido el primer museo provincial acá en la provincia, por la redundancia, y bueno, y sigue sin espacio físico. Entonces, bueno, creo que es un momento interesante para reflexionar sobre nuestros museos, nuestro patrimonio, nuestra historia, qué estamos haciendo y cómo la estamos construyendo, ¿no? Y las políticas vinculadas a ello. Sí, en el último tiempo igual ha habido una gran movida, ¿no?, en lo que es son los museos acá en nuestra ciudad, sobre todo el del agua y el suelo, ¿no? Sí, yo te voy a decir que sí, que es el más mi bonito. Mi museo, dice ella. No, pero siempre el mío, justo el mío. No, siempre hay aquí. Mi bebé. Esto está medio arreglado, me parece. No le pagué nada. Vos tenías que preguntarle eso, ¿no? Sí, bueno, me dijo antes de entrar. Y tenía que contestarte. Y me tenía que contar que era el mejor. No, pero fuera de broma, el Museo del Agua, yo lo que tengo que decir, más allá de que hace años que venimos trabajando juntas en la Noche de los Museos y qué sé yo, Itatí y la sala esa provisoria que tiene, o de cosas aparte de la muestra permanente que tiene, está abierta siempre para todo referente cultural que tenga ganas de hacer una muestra, digamos. Claro, claro. Eso es lo que vos decís cuando yo te digo que todo es museo. El museo en realidad tiene que ver con la actividad cultural de los hombres y las mujeres y de lo colectivo viviéndolo junto, y sobre todo esto que ustedes hacen todo el tiempo, que es comunicar todos los conflictos y las cosas que existen en ese sentido. Entonces, el museo no solamente está anclado en el tiempo pasado. Y el Museo Tecnológico del Agua y el Suelo tampoco necesariamente está fijamente atada a esa cuestión tecnológica. Por eso es que todos nosotros, o sea, el Museo Tello, que no tiene espacio físico, muchas veces cuando arma sus muestras, las arma en ese lugar. Y así como nos convoca a nosotros, le da espacio a un montón de gente. Y en la acción sentido, humana... En ese sentido estoy de acuerdo con vos, que pasa un montón de cosas en el Museo del Agua, porque es verdad. Viste que me caía las dos. Ahora sí, está muy bueno. Qué lindo, che, la verdad, no es lindo reflexionar sobre estas cosas, ¿no? ¿Cómo recuperamos y cómo lo hacemos nuestro? Me parece que por ahí pasa, ¿no? Sí. Ahora, ¿da resultado esto de las noches de los museos? ¿La gente se acerca más? ¿Se crea más conciencia? Sí, la gente... Nos pasó, gente que por ahí no había entrado por ahí nunca al Museo Salesiano, sí, que quedó fascinada. La gente te pregunta, yo siempre digo que bueno, mis momentos en que me encuentro con mucha gente es en el supermercado, no sé si les pasa a ustedes, y que te pregunta, ¿cuándo hacen? ¿Este año se va a hacer? ¿Qué va a haber para la noche de los museos? Y ya te empiezan a ir preguntando. Entonces uno dice, bueno, eso ya entró como en una agenda y es esperado. Y que cada año las instituciones quieran sumarse y sumar propuestas y demás, creo que es algo muy lindo porque tiene que ver con esto de lo colectivo, ¿no? Construir nuestras nuestra cultura desde ese espacio, desde lo colectivo, de pensar en el otro. Nosotros decimos que cuando tenemos pocos recursos en las áreas de cultura, generalmente se tienen pocos recursos, lo importante es trabajar en red, si no, nos comen los leones. Los museos no son los edificios, ¿no? Es el nombre de esos edificios. A mí siempre que converso con este tema, me viene a la memoria un poema de Neruda, que ustedes lo deben conocer, ¿no? Alturas de Machu Picchu. Eso es cuando Neruda se planta frente y mira, ¿no? Y nos hace mirar a todos a su vez, a toda su poesía memorable, ¿no? Dice... piedra sobre piedra, el hombre, ¿dónde estuvo? Y se pregunta cuatro veces seguida, ¿no? O sea, acá, ¿dónde estuvo el hombre, no? Claro. Esa es la pregunta, me parece. Y acá, cuando uno también recorre esta ciudad, yo, por ejemplo, miro los ladrillos de ahí, de la manzana histórica, y digo, ¿quién lo habrá hecho esto? El tipo que hizo esto, ¿no? ¿Cómo lo habrá hecho? ¿Cómo vivía? ¿Cuánto cobraba? ¿Cómo sería su vida? Y que aparte, algo que, bueno, nosotros siempre en el Museo del Agua intentamos... Decimos que las obras pareciera como que siempre queda el nombre del ingeniero que dirigió la obra y demás. Pero está el que estuvo ahí muriéndose de frío, trabajando bajo la lluvia, digamos... A esos hombres es uno lo que trata siempre de recuperar. Claro. Cuando nosotros hablamos del hecho tecnológico, es el hombre trabajando para que se pueda producir, qué sé yo, riego, que se pueda producir hidroelectricidad, lo que sea, ¿no? Pero tiene que ver con esa cultura del trabajo también, ¿no? Sí, claro. Y eso es lo que nos hace estos paisajes culturales. Claro. Y en otro orden también, uno cuando construye la palabra paisaje y la cruza con un significado como cultural, uno sabe perfectamente que no todos habitamos el espacio de la misma forma. Claro. Por eso es que el territorio, como con todo lo que implica, siempre fue una puja y lo sigue siendo. Por eso es que nosotros seguimos diciendo... Estamos torsionando y peleando por 5 pesitos de los que nos corresponden por lo cultural, porque hay determinadas cuestiones de lo colectivo que no son lo que realmente se fagocita. No solo necesariamente desde el Estado, sino analizando la historia en general. Nosotros somos un museo que atraviesa muchísimos años de historia contando. Y en esa historia que contamos, el territorio y la manera de habitarlo cambia bastante. Y la violencia forma parte importante de ver las características que va tomando eso para ver esa huella definitiva que nosotros vemos. Entonces, por ejemplo, como también lo hemos hablado en otro momento de la noche en los museos, problematizando la manzana histórica justamente, uno piensa muchas cosas cuando piensa en la manzana histórica. Claro. Y era un colegio, piensa en esos chiquitos que estuvieron ahí adentro, cómo llegaron algunos, cómo llegaron, unos llegaron con sus padres de buen humor, otros no fue necesariamente así, porque somos una ciudad que tiene muchos años, que los acabamos de festejar al aniversario, y está atravesado por un montón de situaciones. También otra cuestión que nosotros tenemos siempre presente cuando hablamos del paisaje de Viedma y Patagones, somos las ciudades gemelas atravesadas por el río. Uh-huh. Y cómo vivimos con ese río, cómo nos asentamos en el río en determinado momento y todas las cosas que sucedieron, eso también nos convoca. Uh-huh. Así como nos convoca hoy en día también el cuidado del agua. Claro. Entonces, en ese sentido, hay muchísimas, muchísimas cosas que se pueden decir alrededor de este juego, de cómo las personas, los hombres y las mujeres, colectivamente modificamos y creamos un paisaje. Resignificamos todo, ¿no? Sí. Buenísimo. Y pensar también por ahí, y ya con esto terminamos, si no estamos hablando mucho, ajá, pero ¿por qué los museos necesitamos? Porque es decir, los museos, si no tenemos el público, si no tenemos la gente que se adueñe del espacio museo, uh-huh, como un espacio propio, no sirven para nada, diríamos, claro, ¿no? Es decir, nosotros no somos ni los dueños de la verdad, ni los dueños de la historia, ni los dueños de nada. Nosotros, los que estamos adentro del museo, sino que somos simplemente un mediador, un reconstructor de esos lazos, uh-huh, y lazos que tienen que ver con cómo nos apoderamos de nuestra ciudad, de nuestro espacio y de nuestra historia también, ¿no? Entonces, por eso nos parece generar estos espacios de fiesta, como decimos nosotros, a nosotros también nos reivindica el sentido de, bueno, estamos junto con el vecino, con la gente que está viviendo ese espacio del museo, ¿no? Entonces, nada, nos interesa que nos acompañen, uh-huh, que se apropien y que nos usen, que nos reclamen, que nos pidan, que está bueno, sí, que vengan. Estamos contentos siempre porque es un espacio de todos estos años que organizamos juntos, más allá de las pujas que puedan llegar a existir en otros planos. Instituciones provinciales, desde los empleados, como dice ella, instituciones provinciales, instituciones municipales, instituciones, organizaciones, que donde tenemos, como ella decía, las discutimos entre todos nosotros, por más que no necesariamente estemos de acuerdo en las cosas que, en términos políticos propios, mínimo, porque cada uno, cuando uno piensa paisajes culturales como institución, cada uno lo mira hacia adentro, lo volcamos en las reuniones, charlamos para ver qué lado vamos a tomar, qué vamos a hacer, y lo celebramos todos juntos. Lo que a mí me parece muy, me alegra mucho en estos años que han pasado, que, como ella decía hoy, no es que somos solamente una agenda, un momento para mostrar determinadas cosas. Desde los referentes culturales, de los hacedores culturales, también se convierte en un espacio para ir a buscar, para ir a denunciar, como ella dice, o a mostrar las cosas que uno necesita. En ese sentido, el Museo Salesiano, el Museo Tecnológico, desde una veredita mínima, desde la primer noche de los museos a esta última, bueno, nosotros seguimos sin edificio, pero siempre un poquitito mejor, todas las instituciones vamos estando. Buenísimo. Entonces eso nos hace sentir bien, ¿no?